estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, Nico? ¿Cómo va todo? Nicolás Samper Amargo, muy bien, ¿y a ti? Y que, bueno, ¿y por qué se arranque? Pues? Mentiras, hoy es lunes, no Camargo. De arranque, ¿cómo ¿no? estás? Sí, pues, adelantándonos a los hechos de una vez. ¿Por qué? ¿Ves? Partes del prejuicio. Si no está bien hacer suposiciones. Parto del conocimiento. No, del prejuicio. Me muero de la pena, Juli, no está bien hacer suposiciones. Suposiciones, yo creo que 6 meses, ¿cuánto llevo yo acá? 8 meses, llevas? 7 meses que llevo los, no sé, 7 meses que llevo los originales, ya tengo conocimiento de causa. Pero, a mí me parece febrero, que marzo, abril, mayo, ¿qué? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ya 9 meses, perdón, voy para 9 meses. ¿Cuál es la pelea? Qué pena con ustedes, ¿qué yo pasó? Callado. No, que Juli de entrada le dijo a Nico que es un amargado y no hemos ni empezado. Nicolás Samper Amargo. ¿Pero qué pasó? Le dijo, pero ¿por qué le dijo eso, Niquito? Yo la saludé. Sí, la saludó. ¿Y qué le dijo ella? Nicolás Samper Amargo. No, tampoco, pues. No le ponga ese tono, que yo no puse ese tono. Entonces, ¿cómo fue? Nicolás Samper Amargo. Hola, Niki Samper Amargo. Bueno. ¿Cómo están? Hola, Laurita. Yo sí me voy para el lado de la gente dulce. Es que... Eso. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Difícil. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te pasó el fin de semana? Bien, todo normal. ¿Tú qué tal? Hombre, muy bien. Hoy tenemos una entrevista a las 11:30, muy importante para mí porque es una persona que no tiene ningún historial de nada. Es un amigo mío, pero que nos puede enseñar lo que es la buena vida, lo que es la vida de verdad, ¿sí o no? Sí. Don Nicolás, ¿cómo está? Es que bien. Yo entré y estaba en una pelotera que dije, uy, Dios mío. ¿Cómo le ha ido? Hombre, bien. Hoy mucha noticia, mucho deporte, mucha política, ¿no? Pero no ha pasado nada. No, pues sí han pasado vainas, pero... Ahorita pero ahorita cuente una que yo no me sepa, pues. No, que pues nos, digo. Que no sea la minga, por favor. Ah, no, por eso hablamos ahora. Eso, por eso voy. Tenemos todo el programa. Son las 5 y... 5 y qué a las 5 y 10. Y estaremos, como siempre, hasta las 8 de la noche. Yo estoy un poquito más tempranito. Pero, eso, tempranito. Tempranocito. Bueno, pues esa es la historia. El tema del día, Nicolás. Yo no volví a meter el tema, pero sabe que desde que no me volví a meter son unos bodrios absolutamente tenebrosos. Ah, no, qué, han salido qué, muy qué, buenos qué gran temas. Augurio. Mire. No, yo no me meto. Complete la frase. Esta va a ser la última vez que. No, hermanos, ahorita. ¿Esto? Ah, ese es el la tema. La última vez que saluda a Nicolás oyentes, con amor. Oyentes pensadores. A la gente no hay que ponerla a pensar, es un derecho. Un oyente tiene que estar es relajado, pero ¿qué tal uno sentándose a llenar cosas? Pero la bueno. Es que bebo. Pero pues tampoco estamos poniendo, pues. Esa es la clásica. Sí, la teoría de la relatividad, pues no. La última vez que no, yo me yo, veo con yo, ese personaje. Yo leo oyentes, hermano. Yo se lo solté a Orlando, pero está acabando con esta sección a unas velocidades intermitentes. Un día sí, un día no, un día no, un día no, un día no, un día no, un día no, un día no, un día no, un día si la salvo, un día no, un día no, un día no, un día no. Vamos a leer algunos tweets. A la pregunta, Niquito. A la pregunta, complete la frase, esta va a ser la última vez, ¿qué? Pero es que la pusieron hace 26 segundos. Entonces toca esperar que la gente escriba. Toca esperar que la gente escriba. No, pero ¿cómo escogen faltando 26 segundos? Es que la situación es delicada, pero ¿usted sabe que todo termina? Ah, como todo decían. Tiene un fin. The Doors, dice así. This is the end. Exacto, todo sí, tiene un claro. fin. Pero ¿cómo leo yo aquí que el tema del día lo pusieron hace 26 segundos? ¿Ah? ¿Hace un minuto? ¿Va? Bueno, pero Héctor Lavoe también decía, todo tiene su final, nada dura para siempre. Pero por Dios, pusieron el tema del día. Exacto, a las 5:09. No, es que así antes tenemos programa. Orly, pero la idea no es que ustedes pusieran el tema 5 horas antes, ya que yo no opino. Pregunto sin que me respondas. Pero no era, ya como ya no opino, dije, pues, no más esto porque ya, pero creo que me volví a tocar tomar el tema, tomar riendas en el asunto, porque pues yo no entiendo, o sea, me parece muy difícil. Bueno, Nico, ¿y qué más ha pasado? ¿Todo bien, hermano, o qué? Sí, ¿qué ha habido? Todo tranquilo, todo muy bien. Ah, bueno, ¿qué hizo el fin de semana? ¿Cueva? No, el fin de semana no hice nada. Estuve con mi hija y no hice nada así como, nada más, pues, en la casa. ¿Pero no tuvo trabajo? El fin de semana no. ¿No hizo televisión? No. ¿Hizo partidos? No, el fin de semana no. No, el fin de semana estuvo tranquila la cosa. Estuve con mi hija. Fue lo único a lo que me dediqué realmente. ¿Y el próximo fin de semana no tiene pensado salir de puente, una cosa así, o no? No. ¿Para qué? No, solo pregunto. No, estamos ricos aquí, ¿para qué? Bueno, Emilio, comencemos con música, por favor. Ok, vamos a comenzar con esto. El turno es para, bueno, Camila Cabello y esta canción que yo creo que es la más importante hasta la fecha de su carrera. Una versión en vivo grabada en Londres, en el Wembley Stadium de esto que es Havana. Bueno, la fuga de Leopoldo López fue mucho más que una decisión libre y voluntaria, como resume el gobierno español. Se trató de un operativo de alto riesgo, casi suicida, que no contaba con garantías de éxito. Hay una foto. Bueno, finalmente arrestaron un poco de gente en la embajada, los dejaron libres, pero la presidencia de Venezuela, imagino que está culpando pues a España. Y supongo que a Colombia, porque parece ser que el señor Leopoldo López entró a territorio colombiano, supongo, para tomar un avión a Madrid. Eso es lo que dicen. Otra gente dice que se fue por Aruba. Pero creo que era más fácil por Colombia, ¿no? Por un camino de esos inhóspitos. Pues dicen, exacto, están esas dos teorías. De hecho, y usted ya lo comentaba, allanaron la embajada de España en algún momento para saber qué era lo que había ocurrido o cómo se les escapó la tortuga, porque recuerda usted que Leopoldo López ha sido uno de los hombres más perseguidos por Maduro. De hecho, estuvo mucho tiempo encarcelado y eso significó para muchos que hacen parte del régimen de Maduro una verdadera sorpresa encontrarlo en Madrid, en otro ámbito, casi que cantando su propia libertad, ¿no? Sí, pero la foto... Déjeme ¿qué? Decirle que yo no puedo con esas fotos. ¿Qué pasa, hombre? No, es que no puedo. Es que es la única foto que han publicado y es la familia feliz. Bueno, pero es que imagínese, es que les ha tocado también. No, pero esta Lilian Tintori, de verdad, la lagartería, no podía más. O sea, es que yo no conozco una mujer más lagarta que esa. Pero tranquilo, hombre. No, a mí hombre, me da pena. No, le ha tocado muy duro. No, yo sé, me imagino. Pero eso con ese poco niño se abrazaron, se parecía un pulpo. No, ya. Pero... No, perdón, lagarta no. Ha hecho lo que le ha tocado por liberar a su marido. Estoy dando mi opinión. Es tremendo. O sea, es mi opinión. Si están de acuerdo o no pasa nada. A mí me parece una lagarta. Si están de acuerdo o no, a mí no me importa. Si no me importa, exacto. O sea, estoy dando mi opinión. Que es una vieja berraca. Listo, yo di mi opinión. Ustedes dan su opinión, que eso es lo más grande que ha habido. La lagartería y la foto. Entonces dicen, la única foto que hay. Hombre, saquen varias fotos. caminando normales. Pero es que ese abrazo pulpo es muy fuerte, bro. Un abrazo pulpo, hombre, cálmese. No, es que son como 14 tentáculos. Pentápodos. No, a mí no me gusta, pero bueno. Cada cual con su definición del sentimiento. Y Leopoldo fresco, el tipo está, incluso está un poquito obeso. Comió en esa embajada que no pudo yo. No, tranquilo, está Gordelio, pero tranquilo, pues es que ya era hora. No, que... no, pero es que imagínese. No, él sufre y todo, pero ya. Pues, pero yo, ¿cuánto ya, tiempo estuvo él en la cárcel? No, no. Uy, sé, yo me silencio. Mucho rato. ¿Cuánto tiempo ya está en Madrid, donde vive su padre, creo? Sí. No digo nada de Lilia Tintori. Bueno, pero está toda su familia ya, digamos. Eso va hasta donde el Papa. Ellos hicieron parte como de esa huida de opositores al régimen de Maduro en su momento. Y Lilian Tintori pues volvió muchas veces también a Venezuela, estuvo por acá, bueno, estuvo en varios lados. Y bueno, se reencontraron en Madrid. Eso quedó pintado todo, Lilian Tintori. Pero bueno, yo no digo más. Estamos libres. Tranquilo. Ahora, esa es mi opinión. Puedo que sea un loco de remate. Pero es lo que yo pienso. Laura, ¿tú quieres opinar o cambiamos de tema? No. Pues la opinión personal de cada cual es respetuosa. Claro, pero es que a mí no me la cambia todo nadie. Respetable. Lo que, claro, y claro, es que yo he analizado correcto esa vaina, hermana, y eso es una cosa de una... No, es que es una intensidad. Pero bueno, listo. ¿Qué más, Laurita? Voy en el capítulo 7 de Mandalorian. Ah, bueno, te queda uno. El bebé se lo llevaron, estoy muy preocupado. Tenemos bueno, un pero capítulo ya puedes hacer empalme con la... Para resolver el futuro del bebé. Pero sin spoilers. ¿No? El bebé se lo llevaron. ¿Y sabes qué? Y con spoilers, este programa es un programa de spoilers, Nico, ¿sí o no? Ah, bueno, maravilloso. A partir de hoy podemos hacer spoilers, buenísimo. Toda la vida, Nico, ¿sí o no? No, tenía entendido que era 10 años después. Al bebito se lo llevaron, pero falta un capítulo. El bebito se fue. ¿Volverá? Claro. Es lo que vaya, que sea libre. Y él vuelve. Bueno. Nico, cuéntenos algo. Bueno, le voy a contar una notica, ¿quiere que le eche? Así de piconzona. Pues sí, o piconzona, porque es que las notas suyas eso es... Pues, que le tenía lo de Chile y eso sí, para ponernos de piconzones con la nota de Chile sí me parece... Bueno, pero si quiere, ¿cuánto la hago dura? Porque yo, es que yo se la hago en 40 segundos. No, la hago piconzona. Voy a intentar... Eso. Replicar su mes. Sin entrar atrás a la historia y que Pinochet. No, ya. Tenemos una constitución de Pinochet. Adelante. Año 80 es esa constitución. ¿Listo? Los chilenos votaron más del 79% para que hubiera una reforma constitucional. Esa reforma constitucional va a tener 155 miembros de la sociedad civil que van a ser escogidos el 11 de abril. Ese es el siguiente paso a lo que ocurrió ayer en las urnas. Va a ser así la redacción y esa elección de constituyentes, como le digo, es el 11 de abril del próximo año y apenas se instale como un proceso muy similar al de acá. Recuerda cuando se cambió la constitución del 86 al del 91, que se hicieron incluso votaciones en Colombia en su momento y se escogió una terna que en Colombia, digamos, para aquellos que tuvimos la oportunidad de vivir el proceso constituyente desde afuera, por supuesto, lo encabezaban Antonio Navarro, al menos aquí en Colombia, Álvaro Gómez y Horacio Serpa Uribe, que fue la constitución del 91, la que, y ahora en Chile pues va a ser un proceso muy del estilo, pero en abril del 2021 se definen quiénes van a ser los integrantes de esa asamblea constituyente. Más piconzón, imposible. No, la votación fue 70 a favor de cambiar la constitución 79. Y 30 en contra. Bueno, yo lo pongo más o menos. Entonces eso sí, porque era aplastante. Ahora, ¿qué es? ¿Y eso en qué va a cambiar, Nicolás? Pues seguramente, pues mire, una constitución, ojo, de acuerdo a los países, por ejemplo, muchos... los constitucionalistas hablan mucho de los tipos de constitución. Supongo que esta podrá ser una constitución más garantista, teniendo en cuenta, más garantista en cuanto a estado de bienestar, digo yo, teniendo en cuenta las condiciones de Chile en los años 80 y las condiciones de Chile hoy, que son muy diferentes, más allá de que Chile haya tenido un boom y una prosperidad económica, pero sí se entiende que la Carta Magna que todavía regía en Chile va a tener cambios que tienen que ver sobre todo con los asuntos más humanistas. No sé si van a ser una especie, porque eso lo sabremos cuando elijan a los constituyentes, si el discurso va a terminar siendo una especie de Estado mucho más garantista, es decir, un Estado más bienestar que otra cosa. Bueno, listo. Emilio, vamos con música, por favor. Ok, vamos con el nuevo sencillo de Ariana Grande que salió el viernes pasado, se llama Positions. Bueno, voy a tratar de hacer esta experiencia la más sencilla posible, porque este hombre que tengo en la línea es un personaje de la vida real. Y podemos quitar las voces, por favor. Es que un señor cantándolo uno sí es muy difícil. Jonathan, gracias. Entonces, este hombre, pues la mejor experiencia que le puede pasar a uno. Me gustaría que todos compartiéramos un poquito con él. Él se llama Filomeno García, pero a partir de ese momento se llama García. García es una persona muy reconocida en el ámbito de la culinaria y de la parte de la hostelería en Madrid. Y él se encuentra hoy, en este momento, en Madrid y pues, no, se volvió como conocido mío. Les puedo hablar de sus atributos físicos, pero por ahora lo voy a saludar. García, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hombre, bien. García. Muchas gracias. Vamos bien, ¿no? Sí, él es muy bien, simpático, Nico. Bien. Ante todo es simpático, ¿yo? Que eso, o sea, es importantísimo. Su único tema importante es que tiene una risa maravillosa, es tranquilo, sí. No se asusta, le han tocado tigres como yo. No le pasa absolutamente nada, ¿sí o no? Están todos domados, lo tengo a todos domados. No se despegue. Exacto. Sí. Bueno, García, hoy era tu día como descanso, ¿no? Sí, señor, hoy estamos de descanso. Nos hemos tomado un día de relax. A García le ha tocado todo el tema del confinamiento en España desde que cerraron. Ahora hablaremos del restaurante, que es maravilloso. Yo no estaba aquí, pero les tocó muy duro, ¿no, García? En el tiempo, sí, de marzo, duro, sí, abril. La verdad que fue duro, sí. Sí, duro y largo. La verdad que sí, que son momentos que no se los decíamos a nadie. ¿Y qué pensabas tú, García? Pues yo pensaba casi en lo peor, de verdad. Yo pensé que no sé si se volvería a abrir, tardaríamos bastante tiempo, pero bueno, gracias a Dios, la mitad de la plantilla hemos podido regresar de nuevo allá al trabajo y lo vamos sacando como podemos poco a poco. Es que parece locutor de radio, Nico. Sí, muy bien. Sí, es así, claro que sí. Hay que torear en todas las plazas. Eso. Hay que torear. García, ¿dónde naciste tú? Yo nací en el norte de Extremadura, en un pueblo que se llama Zarza de Granadilla, provincia de Cáceres. Lindo. ¿Y eso qué pasa por allá? ¿Es bonito o es cualquier pueblo? Es un pueblo precioso. Eso es como si fuera Asturias 2. Es verde, es de mucho cultivo y está muy bien, la verdad. Pero sin marisco, ¿no? Zona de regadío, sin marisco, efectivamente. El marisco allí, lo único que podíamos llevar era para plantar los percebes. Pero lo hice una vez, pero no dio resultado, ¿sabes? Bueno, García, ¿y qué se come en Extremadura? Es cerca a Portugal, ¿no? Sí, está límite con Portugal. Es límite, sí. ¿El pueblo tuyo a cuánto está de Portugal? A 70 kilómetros aproximadamente. Bueno, ¿y qué se come en Extremadura? En Extremadura todo mucho embutido. Hay embutido porque hay mucho la porción esa, los porcinos, hay ovejas, hay vacas, o sea que de todo, terneras, se come de todo, o sea, en sí, la gastronomía está bastante, y cordero lechal, cabrito, ¡Uah! ¿Y venado? No, ¿no? No, bueno, hay caza mayor también. Allí lo que hay es jabalí, mucho jabalí. Hay también ciervo. Eso sí, hay bastante, ¿sabes? Luego hay una zona que está de una reserva de lince. En, o sea, cautividad. En España, muchachos, en España, España está, en el Coto Doñana, en el Coto de Doñana y en Zarza de Granadilla hay reservas de lince para que la fauna tire para adelante. Estaban en esa extinción. Bueno, pues hombre, lo que me ha impresionado mucho de este hombre que me ha acompañado mucho tiempo, desde hace muchos años nos conocemos, es su excesiva altura. Porque García está calculado más o menos en 2,12. Emilio, ¿estás ahí? Sí, ahí estoy. Yo estoy en ese rango, García. No, tú no estás en 2,12. No, está. Yo ya he subido uno, he subido un centímetro más. Esta semana ha habido 2,13 ahora. Uy. ¿Cuánto mides tú, Emilio, la verdad? De hecho, a ver, yo siempre 2,06. Pensé que yo pensé que 2,10, pero no, hace falso. Como un año, no, hace como un año me medí y creo que me encogí 2,2. Ay, te encogiste. Ah, sí. Uy, cae un mito. Todos siempre le dijeron cae un mito. Pero la cédula dice 2,8. Y así me sostengo. Ah, como digan la cédula, entonces es ley. Como digan en la cédula, es ley. Bueno, García, quisiéramos, estamos hablando de vinos. ¿Qué vino? Estamos en una feria de vinos en Colombia. Y acá viene mucho vino español. ¿Tú qué vino recomendarías? Sí. Tú, hombre, que conoces. Aquí sabe, yo, a mí los Riberas me encantan. La zona de Ribera del Duero, a mí particularmente me gusta. El Rioja también está muy bien. Pero ahora hay vinos en toda España. O sea, que ahora hay vino, cualquier vino ahora mismo en la comunidad de España, en cualquier comunidad, hay muy buenos vinos. Porque les voy a decir que antes en Extremadura no se podían tomar los vinos porque no valían. Y ahora, sin embargo, hay unos vinos de bastante calidad. ¿Sabes? O sea, que en todas las comunidades hay muy buenos vinos. Pero vamos, un buen vino, un Riberita del Duero, eso es un manjar. No, lo curioso, muchachos, es que en España el vino no es costoso. O sea, se consume un vino a mano. La verdad que no. No es como en Francia, ¿no? Que eso es carísimo. Claro, sí, son vinos muy caros. En Francia son carísimos los vinos. Y en Italia mismo, en Italia. Pero uno en España, ¿por qué precio podría conseguir un vino? Es que depende. Hay vinos y vinos. Depende de dónde lo compres. Si lo compras en la bodega o ya directamente, o en el restaurante. Claro, en el restaurante ya te tienen que cobrar el tanto por ciento, está claro. De servicio. Pero vamos, hay García, vino de muchos precios. García, ¿hace cuánto trabajas tú? ¿Desde qué edad trabajas tú en un restaurante? Yo empecé a trabajar a los 15 años en el restaurante que usted me ha conocido. Empecé ¿en Casa Rafa? El 18 de julio, sí, en Casa Rafa. Restaurante Marisquería Rafa. En Narváez 68. Empecé con 15 años y llevo 44 años. ¿Y qué hace falta para que te vayas? ¿Edad? No, déjelo. Oye, para que me vaya, que no entre ningún cliente por la puerta. Y todos los años que llevo en esa empresa es porque los clientes me han hecho quedarme ahí. O sea, que en ellos entra, en el bote entra usted. Bueno, pero yo conozco a Rafa, pero es otra generación. Pero sí, ¿quién fue el dueño que montó eso? Los fundadores fueron los padres de Miguel Ángel y de Rafa. Eran Rafa y Rodrigo. O sea, Rafa y Rodrigo. En el año 58, sí. Rafa y Rodrigo abrieron la puerta de este restaurante. Rafa, que se llamaba Rafa. Y Rodrigo, el padre de Rafa, se llamaba y Rodrigo, el padre de Miguel Ángel. Eso es. Eran dos hermanos. O sea, son dos primos que manejan el sitio. Ahora sí, ahora lo manejan los primos, que los padres ya fallecieron. ¿Y hace cuánto fallecieron los viejos? Pues ya hace tiempo. Uno fue en el año 91, 92 y Rafa fue un poquito más tarde. Uno ahora 20 y tantos años, sí. O sea que el restaurante tiene 50 años o más. 60, 62. Imagínese, Nico. Qué bárbaro, ¿no? 62 años ya, sí. Ya han pasado, ya han pasado personas por allí. Yo he tenido una discusión con mis amigos de radio. Sí. Especialmente con Nicolás, porque en Colombia tenemos una maña, yo no sé cómo se llama eso. Una costumbre, ¿o qué será? Inclusive en la costa, sí. Exacto. Y te llega el pedazo de corvina y lo congelas de una, o sea, no. Claro, aquí el pescado no lo congelamos, aquí es fresco, fresco del día. Y cada cosa de su punto, de distintos puntos de España. De toda exacto, la pero en Colombia les parece buenísimo congelar el pescado. Y yo hombre, he dicho, es que luego, no. Ahora por el anisaki es lógico que se tenga que congelar, ¿sabes? Pero aquí nosotros la costumbre esa no la tenemos porque la sacamos en nada. O sea que cuando viene un pescado con un poquito de anisaki, fuera, se retira y punto. ¿Qué es el anisaki? Que no puede ocurrir, pero bueno. Anisaki es una enfermedad que tienen los pescados, ¿cómo se llama? Como un parásito, no es un parásito. Sí. No, pero tienen los pescados y... Pero si tú lo tiras a... Si lo tiras a la plancha, se muere el anisaki, ¿no? No, hombre, eso es... En altas temperaturas muere y en congelación también. Claro. Bueno, pero claro, mejor pues altas temperaturas. Claro. Bueno... A la hora de cocinarlo, muere. El pescado es de temporada, ¿no, García? Efectivamente. El pescado... De todas formas, tenemos una variedad de pescado todo el año. Luego, cuando es de temporada, lo que va siendo de temporada, pues se va trayendo, no lo mandan. Bueno, García, dinos los pescados más importantes que tiene España y de la región, que son el Cantábrico, que manejamos. Manejamos ostras. En el Cantábrico lo que tenemos allí son las ostras, los percebes, las almejas, el bogavante, el centollo, las nécoras. Todo esto viene del Cantábrico. La buena merluza. ¿Y en Huelva? Luego en Huelva vienen las cigalas, la gamba, el langostino y alguna cosita que viene la hurta de la parte de Huelva, de la parte de Cádiz. La hurta, la corvina. No sé, Nico, pregúntele algo a García, hermano. Yo tengo una pregunta final. No, yo tengo una pregunta para García, porque él hablaba de que comenzó a los 15 años. ¿Cómo aprendió todo eso tan rápido? Supongo porque para sostener un puesto... ¿Tan rápido? Muy rápido. El señor se va a morir ya. Él ya tiene pues toda la experiencia, pero en ese momento, ¿cómo aprende todos esos secretos? Pues eso es verdad, el secreto está en uno querer y ponerle ímpetu y corazón y coraje al trabajo. Aprender, mirar, ver y preguntar mucho. Y eso es lo que hacía yo. Desde el primer momento que entré, 15 años. Parece que llevaba toda la vida trabajando. Desde el primer día, con 15 años, sin tener ni idea. Pero bueno, ahí se aprende. El primer día ya salí ya escaldado. Escaldado. ¿Las chicas tienen alguna pregunta? Es que García es un personaje muy especial. Que mi última pregunta es demoledora. No, la verdad, García, un placer conocerte. Igualmente. Escucharte. Qué delicia todo lo que nos estás hablando. No, yo estoy contenta escuchándolo, Jaime. Adelante. Laura, ¿también contenta? ¿Va? Sí, claro. Pues es que imagínate tantos años de experiencia conociendo de comidas, García, de licores. Que esta es una pregunta muy importante para un español. A ver si algún día vamos a España, Laura, y lo visitamos. Tienen que venir a verme, eso está claro. Claro, lo primero que vamos a hacer es buscar a García. Claro, no, y sin duda que me toque la lotería. ¿Es buen cliente, Jaime? Sí, es muy bueno, muy bueno. Eso es verdad. No me habían llegado otras informaciones, pero quería cotejarlas. No, todos mis compañeros están contentos con él, de verdad que sí, todos, en general. Claro que sí. Muy bien. García, no, es dígame, que trabajas en un... Yo creo que es el mejor restaurante de mariscos que hay en Madrid. Además, yo me gustaría ser cliente de ese restaurante, lo sabe usted. A mí me gustaría ser cliente de allí. Hay tres cosas imposibles de superar allá. Tienen la mejor ensaladilla rusa, Nicolás, que es lo que llaman ensalada con ensalada de papa, con zanahoria, con huevo y con la mayonesa hecha en la casa, que es brutal. Y tienen para mí el mejor salpicón de marisco hecho con carabinero y con langostino. Eso es de una frescura tremenda. Tiene García hace un steak tartar de atún de Almadraba. ¿Dónde queda Almadraba? Es que no lo ubico. Sí, es de Cádiz. Ese es de Cádiz. De Cádiz, sí, Andalucía. Cádiz es cerca a Huelva, ¿no? Claro, pero Cádiz ya es Atlántico. Pegado a Huelva. ¿Pero Cádiz es Atlántico ya? Sí, es Atlántico. O sea, eso es bravo, Dios mío. Sí, entre frío, Atlántico, ¿no? Y Mediterráneo, efectivamente. Atlántico y Mediterráneo se juntan ahí los dos mares, así. Bueno, hacer dos preguntas finales a García y gracias por esta entrevista, campeón. La primera es... Muchas gracias a ustedes. ¿Qué pescados no te, qué pescados o qué mariscos no te gustan? Yo a mí el marisco que no me gusta, la ostra ni el erizo. El erizo no, ¿no? Sí, sí. No, ni la ostra tampoco. Y los pescados me gustan todos, o sea, en sí me gustan todos en general, todos. Salmonete. Yo creo que es la única cosa que no me gusta de nada, pero nada, ni verla, La ostra. Me gusta verlas como se las comen, eso sí me encanta. Eso me gusta, porque ya que las vendo yo, me encanta verlas como se las comen. Y lo que cobrará, ¿no? Y el erizo, claro, muy baboso. El erizo, bueno, el erizo ya va limpito, ve todo y eso no tiene nada, eso no tiene ningún desperdicio. Eso se come hasta la cáscara. Quiero ver a María Juliana con un erizo en la boca. ¡No! Creo que sí, no. Imagino. Paso. Bueno, es el restaurante Casa Rafa, donde este hombre es uno de los maîtres importantísimo. No, qué delicia. 68 Narváez, cuando puedan ir, vayan, pregunten por García de parte de los originales y los atiende tremendo. Última pregunta, ahora sí, dígame. La realidad de cuánto mides. Bueno, en sí, mi medida es 1,55. Físicamente, de corazón mido 6 metros. Bien, eso tan es lo que hermoso. Importa. Y tienes una foto con un señor grandísimo español. ¿Quién es el señor? Es cierto. Está Fernando Romay. ¿Y un quién jugador de baloncesto del Real Madrid? No. ¿De qué año? Este fue en el año 84. ¿Y cuánto medía el señor? Este señor medía 2'13". Y somos de la misma edad, somos quinto, o sea, tenemos los mismos años. Para que vea que bien repartido está el mundo. Será muy bueno que se la mandaras a Orlando, nuestro productor, para que la ponga en la mesa. Pero sí. ¿Tú qué edad tenías en esa foto, García? Ahí tenía yo 19 años. Sí, nada. ¿Y creciste más o eso fue? Igual, yo era el más alto entonces en Rafa. Uno, cinco, tirón, lo pegué de una vez, el tirón lo pegué de una vez y ahí nos quedamos. Bueno, ese es el señor Filomeno García. Bueno, un abrazo a todos mis compañeros del restaurante Rafa, ¿vale? Que me estarán escuchando algunos, creo yo, ¿vale? ¡Ay, un beso! ¡Claro! Y un fuerte abrazo para todos ustedes. Y ya te vamos a mandar el video, el audio. Un abrazo para ti también, García. Para que se lo pongas a Rafa, a Miguel Ángel. Claro que sí, y un fuerte abrazo. A Rafa le gustó mucho. Venga. Y a Miguel Ángel también. Bueno, pues muchas gracias. Venga, García. Que Dios te bendiga. Venga. García. Venga, García, ídolo. Venga. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno. Un abrazo. Bueno, vamos. Muy simpático, Laurita. ¿No? No, vamos, hermano, ese acento, ¿lo mira usted? Dios santo. ¿Lo mira en vivo? Nah, ídolo. En directo, vivo español. Y en directo. Mejor que el clásico. Ahí sigue. A nosotros mejor que el clásico del Real Madrid-Barcelona. Malo. No. Y robaron al Barça. ¿De qué? Robaron al Barça, Nico. Sí, no, pues. El Bar, ¿no? Robaron al Barça, le pegó un baño en Madrid. ¿Y usted es del Real, encima, García? Ahora, cuelga ya, maestro, que tenemos que hacer propaganda. Publicidad. Claro. Chao, García. Un beso. Óigame, es que el es muy bueno. García. Porque el tipo es. Yo necesito muy hablar pequeño. Así. Es muy pequeño. Claro. No, petit. Es una cosa, y yo lo miro a él y yo no puedo creerlo. Y es que como gordito. O sea, es lo más lindo que puede pasar en el mundo. Un ídolo. García. García. ¿Con corbata? García. Y con pisa corbata, ¿no? Que, como corresponde en la situación, perdone. Laurita, por favor. Pues yo les cuento que llega Expo Vinos. Disfruta del 22 de octubre al 1 de noviembre una experiencia inigualable. Encontrarás música, conocimiento y gastronomía. Disfrútalo en tus tiendas Éxito y Carulla y a través de éxito.com/expovinos y carulla.com/expovinos. Expo Vinos llegó a tu éxito en Carulla. Aprovecha, pague 2, lleve 3 en más de 700 referencias de vino. Te esperamos hasta el 1 de noviembre en nuestras tiendas y a través de éxito.com/expovinos y carulla.com/expovinos. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Ley 124 de 1994. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. 90.000 unidades disponibles. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. Y vamos a continuar con algo de música. Esta hora en Los Originales, el turno es para una canción de James Bond, de la tercera película que hizo Pierce Brosnan en este papel, coprotagonizada por Judi Dench, Denise Richards, Sophie Marceau, Robbie Coltrane y John Cleese. Esto es Garbage con The World Is Not Enough. Óyame, Nico. Dígame. Y muchachos, es que imagínense que yo antes de hacer la entrevista dije, ¿será que este García se me atortola y empieza? Sí, no, no sé. Y ¿sabe qué? No le pienso decir nada. Ese man no puede cambiar. No, es muy crack. Muy crack. ¿Cómo y vi la foto? No, vi la foto, perdón. Adorado, ídolo. Adorado, dulcísimo. Es como Baby Yoda, Laurita. Él anda por el restaurante, pero como Baby Yoda, sí, es muy chiquito. Es muy infinitamente sabio, pero chiquito. Pero es que esa foto está muy impactante, pero porque el otro personaje es demasiado grande. No, pero es que eso es 19 años. Hoy en día calculamos que García tiene 59, por lo que digo. Sí, es en el 15 más 44. 15 más 44 de todo. No, tenía... Si tenía 19 en el 84, súmele 36. 19 más 36, 55. 55. Pues que ya es de 55, ya es canoso y el chiquito, pero es simpático. Muy y la bueno. Otra que no le gusta es, y cuando te traigan las zamburiñas, no te dejes joder aquí del dueño. Que te las traigan bien hechas porque les fascina crudas. Eso crudo no se lo come nadie. La zamburiña es una vieira pequeñita, pero todo eso es fresco. O sea, eso llega y lo bota ese día al sartén. Pero vio, él respaldó la teoría del congelamiento, que me parece magnífica. No, no, no, dijo no, no, no, pero imagínate. Para matar al Yamazaki, o como se llama. Me parece un crack. Se mueven los animales, brother. Cuando usted llega allá, todos están en movimiento. No, pues son, es que son... Pero además es la cultura de... Y les tocó muy pesado, ¿no? Uy, claro, muy pesado. Imagínese. Y abrieron... Y Madrid... A mí me parece que Madrid cometió un error. Pero de eso hablamos ahorita. Sí. Hablemos ahorita de los temas del... O sea, acá hicieron un estado de alarma en Madrid. Sí. Donde decían, bueno, la ley de la presidencia es 11 de la noche, toque de queda hasta las 6. Pero las comunidades tienen derecho una hora para atrás o una hora para más tarde. Sí. Y Madrid puso de 12 a 6. ¿Qué toque de quede es ese? No, pues ninguno. Nada. Allá sí, porque allá en Madrid no se sale a comer a las 12 de la noche, a las 11 de la noche. En Madrid, no, si uno... en Madrid una hora temprana para comer, 10 de la noche. Exacto, no, eso es temprano. Pero si tú pones a las 11, la gente pues sale a las 9. Pero a las 12 no pasó nada. De hecho, en Barcelona... En Barcelona la pusieron de 10 a 6, o sea, iron atrás. En París, de 9 a 6. Eso es un toque de queda. Exacto, porque ya la gente no sale. De golpe dicen. Y el 64% de los franceses la aprueban y la aplauden, ¿no? Sí. ¿Por qué? 60.000 casos ayer, ¿no? En Francia. Sí. De hecho, en épocas... Nunca ha tenido 60.000 casos, ¿no? No. Pues esa es la historia. No, y ojalá que no, pero... Dios mío, que no. Pero Madrid la echó para adelante, imagínense. Los tipos estaban en... ¿Qué? Es que yo no me acuerdo. Ah, no podía entrar nadie a un restaurante antes, después de las 10. Y a las 11 tenía que salir todo el mundo. Claro. Ahora a las 12 cierran. ¿Cuál es el rollo? ¿Cuál es el problema? No hay problema. puede venir a comer tempranito, se toma una botella ahora, de vino y chao. Claro, lo que están quitando es el botellón, que es el arte de que 25 muchachos sí. tomen de la misma uh-huh. botella de trago, que en eso es calle. Gravísimo. En la calle. Donde sea, Nico, pero el problema es que se pongan la botella, todos. Entonces compran cualquier cosa, compran cualquier vino de medio pelo y se lo toman. Entonces eso es complicado. ¿Y sabe qué? Hacía mucho frío. Bueno, bueno, ¿qué le pasa? Yoda. García, hombre. Oiga, no, pero Juli, de hecho en temporada, en una época normal, en España, sí, un concierto, sí. 10 de la noche. Antes no comienza. ¿Verdad? Sí. No, o sea, claro. Entonces uno puede salir de un concierto a las 3 de la mañana fácil, 3, 4 de la mañana. No, en verano, por ejemplo. Ha sido de 6 horas, pero no. No, pues esos festivales electrónicos que duran 3 días. Picnic allá en Colombia. Ah, no, pues eso es distinto. Picnic Festival. ¿Cómo se llama eso? Estereo Picnic. No, y esos festivales electrónicos que en España y en Ibiza hay miles, que eso sí duran 3 días. Ah, bueno, en Ibiza, 4 de la mañana arranca David Guetta, ¿no? O sea, hay que aplastarse a las 4. De hecho, perdón, fuimos a verlo y a las 4 no había salido. Yo no recuerdo eso. A las 4 no había salido, creo que salió a las 8. No, esos son de amanecida, claro, uy, hasta el almuerzo. Qué pereza. Pero esa es la definición de las comunidades. Entonces, la ley fue, oiga, de 11 a 6 hay toque de queda. Pero cada comunidad, como aquí hay como 20 comunidades autónomas, todos son autónomos. Uh-huh. Ustedes echan o una hora para atrás o una para adelante, pero es hasta las 6. Y Madrid hasta las 12, divinas. No, por eso, y si no hay manera. Barcelona bien, 10. Sí. Toda Europa, todo París desde las 9. ¿Ah? Por eso. Eso sí es bonito. A las 12. Italia está desde tempranito, hermano. Bueno, pero no me la sé. La embarraría diciendo, uy, tenemos hoy ciclismo, ¿no, mijo? ¡Ah! Tranquilo. Tenemos ciclismo, tenemos Fórmula 1, tenemos deportes, tenemos Sergio Ramos. Alguien decía hoy, Nico, la persona que más sabe del VAR en el área en toda España es Sergio Ramos. Y tiene razón, ¿cómo le jalan una camiseta para un lado y salta para el otro? Es que de verdad, ¡qué mañoso! Pero es penal. Es que ahí va el cuento. Juegan con la desinteligencia del otro. Es decir, en eso Ramos es un tipo vivo. Porque si le jalan la camiseta, ¿él qué hace? Hace notorio el jalón. Y con eso le dan un penalti. Claro, perfecto. Pero ¿a cuánta gente le jalan la camiseta en un partido de fútbol? ¿A todos? ¿Cuánta gente la hace notoria? Es que ahí está. Ninguno. He visto huecos en las camisetas de la gente también. De los notazos. Desquetada, ¿sí? Rota. No, pero imagínate, Nico, que todos paren el partido porque le jalan la camiseta. No tendríamos fútbol. Estoy de acuerdo, con María Juliana. Eso, o sea, yo odio el VAR, pero en un video tú ves el jalón de camiseta, ya listo, es infracción, penalti. Pero es que solo hay jalones de camisetas. No, ese es un delincuente, ese tipo hay que meterlo a la cárcel. En mi equipo siempre, Ramos. Siempre. No, ese tipo hay que meterlo a la cárcel. Algún día nos tienes que dar tu equipo, Nico. No. ¿Y ese, uy, ¿qué tal la piedra? ¿Qué tal la piedra del holandés? Uy, Koeman no podía, casi que hablaba bien. No, es que Koeman habla todo trabado. No se le entiende nada. No. Es así todo así como difícil de hablar. Bueno, primero le paso, mucha atención, por favor. A ver. Lástima, es que, claro, a propósito de la canción de Emilio Sánchez que salió a destiempo, pero es que no alcanzamos. O era la canción, o era la nota, o el arepaso, pero es que, hombre, ya lleva mucho tiempo con García. García, ¿cómo estás? Hombre. Venga, García. Oigan, párenle a bolas a esto, Laurita. Yo sé que tú vas a ganar, mi amor. ¿Tú me crees o no? No. Pues, o sea, espero creerte. Pues, oiga, no hay mucha tal ¿qué tal la balbuceada, Nico? La balbuceada. Gagueando. Sí, no confío. Qué falta de fe. No confío en mí en el arepaso. ¿Qué hacemos? Pero contesta. Ustedes están muy confiados. Estoy de última, ¿cierto? O ya me pasó. Estás empatada con Orlando. No, es que no Dios tengo la más remota idea. La tabla, tranquila. Bueno, mucha suerte a todos. A ver. Hay un Donald Trump que es oncólogo en Virginia en vez de presidente de Estados Unidos. hay un Mike Pence que desarrolla programas de software en Florida en vez de ser el vicepresidente norteamericano. Hay en Londres una Kate Middleton que no tiene nada que ver con la princesa. Hay un Taylor Swift que es fotógrafo de Seattle en vez de cantante, y en la capital inglesa hay un Ben Cumberbatch que es agente inmobiliario en vez del Sherlock Holmes de la serie de televisión. Vamos bien, ¿no? Bueno, hay un Michael Jackson que es crítico de trago, ¿no? Crítico de licores, ¿no? Que escribe varios libros, por ejemplo. Casualidades hasta cierto punto normales. No tan normal es que haya habido en la vida real alguien llamado James Bond. El otro Bond, fallecido en el 2005, fue un capitán del ejército británico que en 1964 hizo algo. ¿A qué se dedicó James Bond a partir de 1964? El otro James Bond. Claro, el capitán. ¡Música! ¿Era capitán de barco? Yo no dije que era ningún capitán de nada. Ah, sí, capitán del ejército británico, no de barco. Bien, Nico, confundió a todo el mundo. Enredé. Estoy escribiendo. No, fresco, ya, menos hermano. Dos. No, fresco. No, Nico, lo tengo hace rato acá, yo no sé por qué lo molesta. Orlando, agente inmobiliario. María Juliana Correa, pescador. Se fue a pescar. El pescador de Barú. El resto de la vida. Jonathan, enólogo. Miri. Nicolás, se dedicó a hacer tours del 007. Nico, única pregunta. Digo. Si la primera, primera película de James Bond en el 62. Es un menos dos. ¿Cómo en el 64? ¿Qué tour hacía? Aquí, menos perdón, uno única, para Nicolás. Perdón, era un visionario, perdón, era un visionario del cine. Los originales. Perdón, la primera película taquillera de James Bond se estrenó en el 64. Llevaban tres. Taquillero. Sí, la primera película que tuvo mucha taquillera fue ese mismo año. Laurita, antes de ponerte el más uno, ¿me quieres, sin contestarme nada, por qué llegaste a esa respuesta tan cierta? Porque yo vi esa nota hace como un mes, más o menos, que mostraban como una tarjeta de pues, una cédula o algo así, y el tipo era no sé, simplemente la vi y me causó curiosidad con el director. Además, ¿sabes por qué me causó curiosidad? Porque el tipo era feo. Si mal no recuerdo, el tipo no era bien plantado. Pues Laura contestó, era espía. Chapó más uno para Laura Hoyos. En los originales, chapó. Porque los logros, que son muy, muy de vez en cuando, le puso, hay que quitarse el sombrero. Bueno, el nombre es, no Emilio, porque es que este señor es después de, el señor del 64, dejemos así, se llamaba James Albert Bone. El no, es que otro Ian Bond, Fleming, de hecho, dijo que él conoció otro James Bond y que de ahí sacó el nombre. Entonces, les dejo ese dato. No, yo voy a leer, es que no, con el guía turístico de Nico y con tu tema, o sea, ¿de qué año es Ian Fleming, perdón? La primera novela sale en el 50. Bueno, el otro Bond fallecido en el 2005 fue un capitán del ejército británico, que en 1964 fue asignado a la Embajada del Reino Unido en Varsovia como secretario y responsable del archivo, con la misión de penetrar las instalaciones militares secretas polacas. Su cobertura no debió ser demasiado buena, porque enseguida llamó la atención pues el nombre del señor. Pensaron, claro, que era una broma. Muy vírgenes, pues. Muy vírgenes. ¿Cómo se llama usted? ¿James Bond? Ah, no, siga. Pero, no. Sí, claro, y yo James Napoleón. Bond. Dele. Como el cuento de Madonna cuando trató de pedir un paquete de FedEx hace como 3 años, que fue noticia, y no le creían que era ella y no le querían mandar el paquete por eso, ¿se acuerdan? Eso fue noticia en redes. Bueno, voy a terminar la nota si me permiten. Muchas gracias. Documentos recién declasificados del Instituto Polaco de Memoria Histórica han sacado a la luz la ficha de este James Albert Bond, nacido en Devon, 1928, 28 años antes que Ian Fleming. Muy bien, Emilio. El creador del personaje 007. Con algún kilo de más, entradas en un pelo engominado, al estilo del joven Sean Connery desde Rusia con amor, y Casino Royale, a quien también le gustaba el gin and tonic y tenía cierta reputación de mujeriego. Me encantó esta nota. Se instaló en Varsovia con 36 años y parece que el tipo era un burro para ser espía. A la cuarta misión lo expulsaron del embajada. No, calcúleme el tronco que debía ser el tipo. Un genio. ¿Cómo se llama usted? No, James Albert Bond. ¿Y es que usted está hablando en serio o qué? No, es que así me puso mi mamá. ¿Pero por qué? ¿Algún problema? No, es que hay un espía y un señor con licencia para matar inglés que está haciendo unas películas. Claro. ¿Usted las ha visto? Yo no sé de qué me están hablando. Saque su cédula. James Albert Bond. No. ¿Ídolo o no? De verdad, James, ponte serio. Ídolo. ¿Pero qué culpa tiene si se llama James Bond? Pero en esto amerita nombres originales. No, esto fue, no más. Genial, ¿o no? Muchacho, era un señor antiguo, nació en el 28. Por eso, Benny Hill, me lo imagino como Benny Hill. O sea, el tipo ya... No, pero él era... Un poco acuerpado, se parecía a Trump, ¿sabes, Laura? Sí. Donald Trump. Sí. Pues o sea, pero yo te dije que cuando lo vi no era muy agraciado. No, pero no era feo, me respetas. Nadie es feo. Pero no es como un James Bond que nos planteen en una película. Sí, como espía pues, debía ser el inspector Clouseau, según lo que están diciendo. No, señor. A mí, con ustedes, pero me da pena, pero el tipo tenía su look. Tenía su pinta. Era un poquito grasoso, un poco gordón, pero no, claro, no pasa nada. Pero creo que con esa nota, bueno, pero Laurita puso espía y espía es más dos. Y Nico menos uno, es que guía tours de James Bond. Claro, el tipo dijo, hagámonos ricos acá porque qué. ¿Cómo va la repaso, Laurita? Ahora sí. Orlando y María Juliana siguen empatados con menos 11 puntos cada uno. Jonathan tiene menos 9, yo tengo menos 7 puntos y Nico tiene un punto. Pero perdón, pero si le acabamos de quitar uno a Nico, ¿qué pasó ahí? Sí, no, tenía dos. Claro. Pues si quieres le quito este también. Oiga, Nico, oiga. Muy bueno. Pues sí, estamos así como tan emocionados. Deja de ser tan insolente, te lo repito. Es que es insolente con los mayores. Es una sugerencia, no, pero es una sugerencia. Una sugerencia, dice. Pero con una felicidad, o sea, no encuentra cómo acabar a Nico. No hay ser humano más feliz. No, pero no, de verdad no encuentro, no veo por dónde. Con mis resultados y el de Nick, no hay por dónde. Y óigame, siendo 26 de octubre tampoco. Oiga, 26 de octubre ya. Nada que hacer. Hijo de madre. O sea que el octubre se acaba el viernes, ¿no? Sí. Óigame, pero el lunes sí los espero a trabajar. Yo no puedo sin, yo los puentes no puedo sin trabajar, ¿oyeron? Bueno, tranquilo. ¿Qué es ese papagayo? ¿Qué es ese papagayo? Sí, o alguien se está limpiando los dientes. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuál papagayo? Hay un papagayo en la mesa de trabajo. Oiga. ¿Qué es eso? ¿Es un gato, Laura? No, mi gata no. No. ¿Qué es ese ruido? ¿Es un bebé? O sea, ¿tuviste un niño? ¿Adoptaste un bebé? ¿Tuviste un niño? ¿Cuánto ha pasado? Podía haber tenido un niño y ustedes ni por enterados. No, pero no. Es que quedaste embarazada en enero. Y ya lo tuviste ayer. ¿Cuál es el problema? Podría ser, sí. ¿Cuál es el ruido? Le aseguro que María Juliana alquiló un maldito papagayo, Nico. Sí. Ya seguro. El de vareta, una cosa así. No, esa es una cacatúa. Una cacatúa, es que es un puro sonido de cacatúa. Bueno, listo, Emilio, vamos con música. Ya volvemos con más información y otra sección patrocinada por cortesía de Les Originaux. Ok, vamos a continuar entonces ahora con el nuevo sencillo de Meghan Trainor, parte de su nuevo álbum de Navidad, A Very Trainor Christmas. Esto se llama My Kind of Present. Detenerse. En Los Originales, grandes ideas. Saca, envuelve y pon al sartén. Así de práctico es atreverse a probar Maggi jugoso al sartén. Pues una gran idea es usar Maggi, pero una gran idea la contará Laurita María Juliana, de cómo se apoya esto. Una gran idea es no apostar por las elecciones en los Estados Unidos. Y voy a leer tres líneas de un escritor español, o no sé si es español. Pues Nico me dice no. Ángel Expósito, que escribe para el ABC. Y dice, ni un seguro, ni un dólar. Antes de las elecciones americanas del 3 de noviembre, no me atrevo a apostar un céntimo. Dicen las encuestas que Biden aventaja a Trump. Sin embargo, ni los analistas más próximos a los demócratas se muestran convencidos de la victoria de quien fuera el 47 vicepresidente de Estados Unidos con Barack Obama. Hace 4 años, durante aquella fría noche en Times Square, recién llegados de la frontera del Río Bravo, corroboré 2 o 3 cosas que siempre se han dicho, pero que no las ratificas hasta que pisas Texas. Por ejemplo, 1. En las elecciones a la Casa Blanca solo votan los estadounidenses, aunque a veces se nos olvida. Número 2. Estados Unidos es enorme, infinitamente más grande que Nueva York. Número 3. ¡Ojo! Con el creciente voto hispano en Texas, Florida o California. En gran medida, ellos dieron la victoria a Trump en las pasadas elecciones. Sí, es verdad. Postdata. Leo el dato que aporta David Alandetti. De los 54 millones que ya han votado, 38 millones lo han hecho en persona, ya que numerosos estados han abierto urnas para espaciar a los electores. El resto ha votado por correo, 14 millones. Hay quien interpreta este alto índice como parte de la movilización contra Donald Trump. Vete tú a saber, joder. Eso es todo. Bueno, buen texto. Muy buen texto. Me gustó. Buen texto. Y me gusta leérselo a Nico porque Nico es todo juguetón con los textos. No, le digo, está muy bien, la verdad. Pues es un muy buen texto. Bueno, a mí me gustó. No hay que jugársela, es difícil jugársela en estos momentos. No, como el tipo no pone un céntimo de un euro para decir quién gana. Dice, yo no me la juego. No, dice, yo me equivoqué hace 4 años, quedé como un pelotudo. ¿Ah? ¿Yo para qué me lo va a jugar ahora, pues? Bueno, que la cosa está muy difícil. El problema que tenemos es que está un presidente que está un poco amplio de espalda y otro presidente que es un viejito chuchumeco que Yoda, bueno, 880 años. Eso es todo, bueno, lo que tengo que decir. No digo tranquilo, más. Tranquilo. Yo me quedo con Baby Yoda. No, pero deje a Baby Yoda. Baby Yoda es como García, pero en Yoda. Es que García es humano. Bueno, ¿en qué estamos? Laurita, María, ¿de qué vamos a hablar de Maggi? Claro que sí, Jaime, porque con Maggi jugoso al sartén, cuenta hasta 3 y atrévete a probar una práctica y deliciosa forma de sazonar tu filete de pollo en 3 simples pasos. Primero, saca la hoja, Segundo, envuelve el filete. Y tercero, ponlo en el sartén. Pruébalo, porque encontrar nuevas formas de hacerlo de siempre también es romper la receta con Maggie. Bueno, Emilio, un trisón de musiquita, brother. Ok, listo, vamos entonces ahora con el señor Eric Clapton, una canción que fue inspirada por dos cosas ahí como trágicas en la vida de él. La primera es que él nunca conoció a su papá y además la muerte prematura de su hijo Connor, que también fue la inspiración de Tears in Heaven. Esto fue en 1998, el álbum Pilgrim, y se llama así, My Father's Eyes. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, por cortesía de Laurita Hoyos, vamos a leer algunos onomásticos de hoy, algunos momentos. 26 de octubre es hoy, se acabó octubre, se acabó el año y no hicimos nada, hola, mijo. Bueno, no, tranquilo. ¿Echamos cháchara? Hombre. Echemos cháchara. ¡Cháchara! Eso. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. En un día como hoy nace una de esas bellezas que uno siempre quiere tener, que es como el vino, entre más, ay, no, más viejas, más añejas, no, no, más deliciosas. No, no, no. Hillary Clinton, Nico. Uy, qué linda. ¿Qué tal esta turgencia? Nació en 1947, le tocó aguantarse cosas del presidente Bill, por eso de la política, y después fue vapuleada brutalmente por Donald Trump en la presidencia. Sí. En un día como hoy, nació Rita Wilson, la esposa de Tom Hanks. Es más harta que Tom Hanks, 1956. Muy linda también. No, mentira, me cae muy bien Tom Hanks. En un día como hoy nació Evo Morales, mire, político, dirigente sindical boliviano, presidente de Bolivia. Bueno, finalmente terminamos con ese problemita, ¿no? Pero quedó el partido del Nónico. Claro, Arce. Arce es ficha de Evo Morales. Keith Urban. ¿No es el esposo de esta niña llamada Nicole Kidman, este hombre? Sí. Seth MacFarlane, dibujante, guionista, productor, director, actor, cantante. El creador de Family Guy, de Ted, de American Del 73. Dad. ¿Y saben quién murió hoy, Nico? ¿Quién? El Pulpo Paul. No me diga. No. Era un pendejo traído, sí, a más. Sí. Era cualquier cosa, de acuerdo. Era un ridículo. Cualquier cosa era. ¿Echamos cháchara o no, mijo? Echemos cháchara. Bueno, pero yo no sé, ¿tú tienes alguna música, cosa, sí, musical? Pero claro, entonces voy a echar la mía primero. Despacito. ¿Despacito nació Luis Fonsi? ¿Luis Fonsi? Sí. No, no, no. Haz tú lo tuyo. Lo mío es después, después. No, pues es que un día como hoy nace en 1942, Milton Nascimento, que es uno de los más importantes músicos y compositores de la música de Brasil de todos los tiempos. Estaba en Colombia un par de veces. Estuvo en espectaculares ese en los 80, lo trajo mi abuelo. Y la última vez que estuvo fue en el 2007, un tipo realmente muy muy importante de la generación de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, de Chico Buarque, de Iván Lins, de Jorge Benjor, todos ellos. ¿Chico Buarque es Holanda? Uy, ¿qué hubo? Vamos a oír una canción de Tom Jobim por él. Aquí está Samba do Avião. Homenaje a doña Josefina, viuda de San Bercamarco. Mucha atención con esta. Pilas todos. A ver, a ver. Vino al mundo con un pan debajo del brazo. En su caso, un violín. Yo ahí entro mal. No, yo también. Pero déjelo. El pequeño Javier, emigrado con 5 años, quedó fascinado por la música desde que recibió su primer violín, que le transportó al estrellato en La Habana, Nueva York y Hollywood, donde se convirtió en la gran referencia de la música tropical, el mambo y la rumba, dirigiendo su propia orquesta y haciendo cameos con filmes como Escuela de Sirenas, que ahí sale Carlos Julio Ramírez, amigo de mi papá, barítono colombiano. ¡Claro! Radicado en Hollywood mucho tiempo. Que nació en Tocaima, ídolo. Suya primera grabación de Begin de Begin, de su amigo Cole Porter, Emilio. Su vida sentimental lo llevó a golpe de mambo, 5 bodas con sonados divorcios. Al bueno del Cugi, que en 1990 le gustaban las chicas de bandera. Algunas mucho más jóvenes, que le causó más de un disgusto. Bueno, tranquilo. La última mujer se llamaba Charito Baeza. Yo la vi en un avión. Y andaba con una guitarra y compraba un puesto para la guitarra y un puesto para ella. Lo pagaba Cugi. No. Era polifacética entre sus profesiones, supongo, que la prostitución. Bueno. Aquí está. Aquí está algo que escogió de Emilio, de Javier Cugat. Adelante, hombre. El tema Amapola para doña Josefina, sobra claro. Decir, ¿no? Claro. No se oye nada, ¿no? Pero bueno. Ya, ya se oye algo. ¡Uah! ¿Cómo está doña Josefina, Nico? No, se está bailando, pero feliz. Eso suena bien. ¿Cama de Julio o no? Espectacular, me encanta. A Laura ni le pregunto porque me tira un poco de monedas en la cara. Claro, le pegas. Sí, le pega. No, divino. No. Qué me pongas belleza, música. Hombre. Divino. Oye, pero yo no sabía, Emilio, lo de que Cole Porter le dio Begin de Begin como primera grabación. Sí, es que Begin, de hecho, es un ritmo latino que estaba como muy de moda en esa época. Y claro, Javier Cugat fue uno de los grandes impulsores de todos esos sonidos. Bueno, yo en este momento sí les pido un gran favor, porque sé que existe mucha posibilidad de que busquen internet. por lo cual les voy a dar los segundos super contados. Y de hecho les voy a quitar unos segundos, porque un poquito de miedo. La gente que quiere robar puntos, no me gusta ello. Música del Arepaso. ¿En qué ciudad nació Javier Cugat? Pues el país. Ay, no te llegó. Así. No, no, no pongas música, no pongas música, un minutico. Tenemos un problemita aquí delicadito. ¿Qué pasó? Yo no doy el punto, ¿no? ¿Qué pasó? Jonathan dice Gerona, España. ¿De dónde sacas esa información, Jonathan? Se me ocurrió cualquier ciudad de España. No, es que no existe Gerona, es Girona. Así lo escribí. Dice Gerona. ¡Qué curiosidad! Yo digo, qué curiosidad. ¿Se le ocurrió cualquier ciudad? ¿Y se le ocurrió Gerona, España? Es muy curioso. Es análisis de expulsión para mañana con gran enguillotinado, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Se me ocurrió cualquier ciudad y puso Gerona, España. María Juliana, Madrid, Orlando, La Habana, Laura, La Habana, Barcelona, Nicolás. Desafortunadamente no puedo ponerle a nadie menos uno, pero quedo con ese sabor amargo, con ese sabor a hiel. ¿Qué? ¿Qué va a ser producto de una próxima expulsión? Despegamos, por favor. ¿Pero cuál era la respuesta correcta entonces? Exacto, yo me quedé en eso. Girona, España. Pero eso no es que se me ocurrió cualquier ciudad. Eso no es que se me ocurrió cualquier ciudad. España tiene 150 mil ciudades. Y me da pena con ustedes, pero entro solo a... ¿cómo se llama esa vaina? A pensar en mí. Sí. Porque es injusto con los compañeros. Muchas gracias. Vamos con música, Emilio, por favor. ¿Cómo va el Arepaso, Laurita? Nadie tiene nada. ¿Cómo queda? Orlando y María Juliana están empatados con menos 11 puntos cada uno. Jonathan, ¿le diste un más uno? ¿Más uno? O sea, expulsión, mi... ¿Pero cero. ¿Por pero, qué? Pero porque pues, Gerona... No sé. No. Aquí o dice sea, Gerona... ¿no recibe nada? ¿Cero? ¿Y por qué escribir si es el tipo miró en internet? No, escribí eso de ¿pero Arepaso cómo? Limpio. ¿Pero cómo así que Arepaso Limpio pone Gerona? ¿Qué, ¿de dónde sacó uno Girona, España? Es cual, se me ocurre una ciudad cualquiera. No, es muy delicada la situación. Voy a pensar en la expulsión. Moción de censura donde solo el director del Arepaso. Cero. No se llama Gerona. Girona. Listo, entonces, mientras tanto, Jonathan tiene menos 9 puntos, yo tengo menos 7 y Nicolás tiene un punto. Óyeme, ¿y que los que van atrás son Orlando y María Juliana? Están ahí en un tetatete. Sí, empatados con de menos 11 puntos. Listo, ¿despegamos o ya despegamos, por favor? Listo, Emilio, vamos con música. Ok, vamos entonces ahora con Emma Bunton y una canción sota del 2004 de su álbum Free Me. Esto se llama Maybe. Bueno, noticias que llegan en buena hora y fue el movimiento importante que hubo en redes sociales alrededor de Emily Ratajkowski. ¡Ay, ella, Nico! Pues no pensé que fuera tan buena hora para ti. No, para el pues resto, es buena sí, hora estamos para muy ella felices. Y ella y para. Pero para, ¿qué pasó? No supe. Bueno, pues Emily Ratajkowski, una modelo que además hace poco, yo no sé si ustedes recuerdan, creo que yo eché el cuento, denunció que, sí, que había sido víctima de abuso sexual en una sesión fotográfica en el, sí, año 2012. Lo, bueno, contaste pues, la semana pasada. Correcto. Pues Emily Ratajkowski vuelve a ser noticia, y pues en este caso una noticia que llega en buena hora, porque está embarazada. ¡Ay, wow! Está embarazada, entonces ahí mostró su barriga. ¿Cuánto tiene? Te digo que por la panza va avanzada. No, o sea, pero a ella yo creo que no se le va a notar, o sea, va a estar de 9 meses y va a aparecer una barriga de 3. No, pero sí, con sí esa, está panzona. Pero sí se les nota, sí, sí, sí. Está panzoncita, sí, está panzona, lindísima. Y bueno, está embarazada entonces Emily Ratajkowski. Noticias que llegan en buena hora a la casa Ratajkowski. Muy bien. No, pero es que esa plática ya estaba perdida hace rato, Nico, como sí, así. Yo sé. Yo sé, pero uno siempre tiene... la esperanza. Hay una esperanza, sí. Pues, ¿y qué pierdo yo? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Vea, pues. Pero bueno, así es la vida. Bueno. ¿Tú tienes noticias que llegan en buena hora, sí, Laura o María Juliana? Ah, yo tengo. ¿Sabes qué? Dime. Hoy, 26 de octubre, esto me di cuenta ahorita por las redes sociales, porque fue algo que fue tendencia casi todo el día en redes sociales. A ver. Hoy, 26 de octubre, pero hace 23 años, o sea, en 1997, Edgar Rentería y su historia. Sí, señora. En el béisbol mundial, anotando, conectando un hit que le dio el triunfo por primera vez de la Serie Mundial a los Marlins de la Florida. Es correcto, me acuerdo que ese juego lo transmitieron en la televisión colombiana, pero además a nivel nacional, porque muchas veces ocurría, ustedes saben que el béisbol en la costa es un deporte muy apetecido. Sí, sí, sí, sí. Y a veces, por ejemplo, Telecaribe en su momento transmitía la serie, la transmite aún. Pero este, como era una definición de serie mundial de béisbol, pues por supuesto todo el mundo estaba muy pendiente de ver qué pasaba con Edgar Rentería. Y bueno, dio el batazo que definió a favor de los Marlins esa serie mundial, no siendo la única que ganó, porque luego con los Giants... Pero la primera... Claro, digo porque sabes que cuando llega a los Giants de San Francisco, como que todo el mundo dijo, bueno, ya Rentería llega es como para terminar su carrera ahí tranquilo, y terminó siendo también un hombre definitivo en la consagración de los de los San Francisco Giants en su momento. También fue importante en esa victoria. Es el único colombiano que ha ganado 2 series mundiales. Entonces bueno, sí, noticias que llegan en buena hora. Y Lau. Bueno, pues noticias que llegan en buena hora para Kim Kardashian, porque 4 años después de este famosísimo robo que sufrió en París, ¿ustedes recuerdan? Ah, sí, claro, que le robó la cartera. Fue todo un acontecimiento. Robaron 10 millones de dólares en joyas. Claro, todo por un anillo. Robaron todo. Que le había regalado Kanye. Sí, y ella, señora, lo publicó en redes sociales y bueno, lo fueron y la buscaron al hotel. Lo que pasa es que un anillo regalado por Kanye no debe ser propiamente discreto, ¿no? No. Que era un diamante gigante. Sí, yo sé. No, pero no, yo quiero uno. Aplastante victoria. Esa familia, bueno, por su discreción no se caracteriza. No, eso fue... De hecho, ayer justamente me estaba viendo una entrevista que le hizo David Letterman a Kim Kardashian y estaba reviviendo ese episodio que fue bastante traumático. Pues ella lo montó en sus redes sociales. Estos señores llegaron al hotel de ella, se le metieron al hotel vestidos de policías y con capuchas en la cabeza. Sí, impresionante. Justamente esa noche no tenía guardia porque el guardia se había ido con Kendall o con Chloe, yo no sé, a una discoteca. Y la amarraron, la mordaza, le cerraron los ojos, la boca, todo con esta cinta gris con duct tape. Y les decían solamente el anillo, ellos iban por el anillo y finalmente encontraron. Ella dijo, es la primera vez que había llevado todo mi cofre de todas mis joyas, todas las joyas que tengo, 10 millones de dólares en joyas porque iba para la semana de la moda, y dijo, tengo que llevar lo mejor de lo mejor, y los encontraron y se llevaron todo eso. Finalmente, creo que los cogieron y todos están esperando juicio. Ay, mi vida, qué vaina con Cachaza. Estoy triste por eso, ¿viste? Bueno, en noticias que son en buen momento, creo. Que llegan en buena hora, sí. Claro, el piloto que me cae gordísimo, el señor Lewis Hamilton, se vuelve el hombre más importante, 92 victorias en Fórmula 1, por encima de Schumacher, tiene el campo abierto para ganarse su séptimo título de Fórmula 1 en Formigal, que fue la etapa que reemplazó a Le Tourmalet. El señor Carapaz logró sacarle alguna distancia al señor Roglic. Y bueno, Carapaz me encanta. También una buena noticia es que finalmente Ineos sacó la casta después de todo ese poco de derrotas. Pero mire, Carapaz puede ser Ineos en esta carrera de la Vuelta a España. Y ya lo fue con Jorgehan Kart, que es el ganador del Giro de Italia a contrarreloj, Nicolás. Sí, señor. Entonces ahí ya Egan Bernal pierde punticos, Geraint Thomas, Chris Froome. Y de pronto Carapaz le ayuda a Ineos a ser congregarios, dos primeros lugares en las vueltas. Vea. Ahí van. Que fue lo que le pasó a Egan Bernal el año pasado en el Tour de Francia. Claro. Él era segundo de Geraint Thomas, pero pues salió mucho mejor y un inglés preparado y mayor aceptó que de pronto había que apoyar al equipo. Y aquí pues ayer pasó lo mismo en el Giro de Italia. Este no era el favorito del Giro. Y en este momento Carapaz pues es el favorito de Ineos, y yo no sé si era la carta más importante de ellos, no lo sé, en la Vuelta a España, no lo sé. Nico. Sí. Pero diga algo, es que yo trato no, de sacarle... No, es que lo hizo también, ¿qué le puedo agregar? Bueno, conclusión de eso, desafortunadamente, los superlíderes, los supergrandes, pues mal. Y estamos con una persona muy joven que se gana el Giro de Italia, como lo hizo Carapaz el año pasado. Y ahora Carapaz está de primero en la Vuelta a España. Pero la Vuelta a España le falta mucho, mucho, mucho. Por lo cual, pues sí me gustaría que el ecuatoriano se la ganara. ¿Usted qué piensa? Sí, Carapaz, pues fíjese que ha sido uno de los... de los hombres más desequilibrantes y más relevantes a su vez en el ciclismo latinoamericano en los últimos tiempos. La apuesta de Carapaz ha sido bien importante y ha demostrado que tiene cómo sustentar no solamente a partir de su talento, sino también a partir de una estrategia de equipo, la posibilidad de llevarse pues la vuelta, que no es poca cosa, por supuesto. Óigame, Nico, ¿qué edad tiene Carapaz? Que no lo sé. Carapaz, venga, le digo porque no lo tengo muy claro. Dígale a Jonathan que se encuentra rapidísimo todo, mijo. No, tranquilo, pero ya le digo. No, yo estoy tranquilo, pero pregúntele a Jonathan, él se la bota rápido. 27 años. 27 tiene, sí. Bueno, no está tan cucho, pero ya está en cuchón. Es que acuérdense que los latinos ciclistas envejecemos muy jóvenes. Bueno, bueno. ¿Nairo qué edad tiene? ¿28? Nairo está como por los 29, si no estoy mal. Imagínense, Bernat Hinault a los 32. A los 32, Bernat Hinault se ganó un Tour de Francia fresco. Su quinto. Pero tranquilón, ¿no? Bueno, bueno. Baby Yoda. Oiga, lindo Baby Yoda. Estoy muy preocupado con Baby Yoda. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Baby Yoda? Lo dejaron una cobija. Es que me preocupa porque la cobija es muy fea. Como no un deje, trapo, Laura. Duerma ahí tranquilo. ¿Pero por qué no lo ponen en Cashmere, Laura? No lo abandonaron. No sé. El que lo estaba cuidando, que no era Mandalorian, tuvo un pequeño accidente con unas balas, pero no. Él no lo abandonaron. Ah, ok. Tenemos que recuperarlo. Nos queda un capítulo, ¿no? apostamos que lo recuperan. Yo le hago una apuesta. Yo creo que sí. Pero una película que tiene a Baby Yoda, ¿cómo lo van a matar en el capítulo 3? No, pues exacto. Yo diría que, o sea, por lógica. No, no, pero que se desaparezca un tiempito. ¡No! Si se desaparece, no veo más la serie, señorita. No, tranquilícese. No, no la veo. Baby Yoda se me perdió en un capítulo. ¿Hace cuánto salió la primera temporada? No lo sé, yo la acabo de ver. Y el 30 es... No, mira, te pido un favor. Ajá, respétame un poco mis creencias. ¿No? Baby se me perdió medio capítulo. Se perdió medio capítulo y yo casi me vuelvo loco. Y yo dije, yo no veo más esto si no sale más Baby Yoda. Usted no quería ver más, no quería saber nada es más. Es que Baby Yoda hace unos ruiditos muy especiales, de puro infante. Tiene 50 años. No, pero entonces, ¿qué infante va a ser? No, y con las manos hace cosas divino. Es que tiene poderes, porque él tiene la fuerza. The force is with me, ¿no? Bueno. ¡Qué bueno! Divino, Baby Yoda. Y las orejas, se parece como a un perro de esos, salchicha. Las orejas suben y bajan, ¿no? Los ojos siempre son muy luminosos, Laura. ¿Ya la viste? Sí, así para robada, que... No, pero he visto... No, señor. He visto a Baby Yoda, pero no me he visto la serie. Tienes que verla, es buena. Pero sí, es, buena, sí, es absolutamente encantador, Baby Yoda. No, pues, ¿qué hacemos, y Nico? Él es encantador, él es encantador, el tipo. Es encantador, ¿qué hacemos? Sí, no, pero ¿qué hacemos? O sea, de verdad, yo creo que lo crearon con ese propósito. Sí, pero a mí no me encanta. Sí, con ese garbo, ese swing, ese charm. Con ese garbo, ese swing, ese charm, como diría Pito Páez, ¿no, Nico? Ese garbo, ese swing, no, ese charm. No, lo que pasa es que usted, Nico, hermano, con ese amargue por la gente tan infantil. Ah. Usted tuvo hijas pequeñas, hombre. Sí, pero Baby Yoda, basta Baby Yoda. Baby Yoda mide 26 centímetros. Es que calculo. Y anda de batola. Uy, y tiene tres dedos en cada mano, solo tres, y gorditos y verdes. Y él es de color verde, ¿no? Green. Como una presentadora de televisión que no menciono. Muchas gracias. Uy, se pudrió todo. No. Usted sabe a quién me refiero. Diga algo. ¿Qué? Baby Yoda. Una amiga mía de Los Ángeles sabe cuál es el nombre de esa persona. No, pero es como Verduzca, ¿no, Laura? No sé. ¿Codo, sí, codo color? Y algo, pero es que puede ser cualquier presentadora. Mire, les doy pistas. Lleva muchos años en la televisión, no más. Eso es todo. Vea. ¿Va? Bueno, que no se diga más. Color chartreuse. Vamos con música, Emilio, porque este silencio es terrible. Pero tenemos antes noticias. Claro, ¿no? Te cuento algo. Pues noticias que llegan en buena hora con Naturrey. Con la experiencia de 80 años llegan Naturrey con ajo, perejil, cilantro, tomillo y el color natural de la cúrcuma. La combinación perfecta para que pongas la magia que conquista. Naturrey, naturalmente con amor. Ok, vamos a continuar entonces ahora con Corinne Bailey Rae y un éxito del 2006. Esto fue número 2 en el Reino Unido y dice así: Put your records on. Se murió el presidente de Samsung. Sí. Lee Kun-hee, el hombre más rico de Corea del Sur, falleció ayer en Seúl, según anunció la compañía. Lee, de 78 años, patriarca y el alma de esta importantísima compañía multinacional, que nos ha prestado hospitalizado desde un infarto del 2014. Su muerte abre lo que puede ser para sus hijos un proceso de sucesión difícil al frente del inmenso conglomerado familiar. Mucha suerte a esta compañía que nos apoya muchísimo en los originales. Él deja una fortuna de 21 mil millones de dólares y creo que Samsung es una empresa formidable en términos de telecomunicaciones y telefonía. Ojalá que todo salga bien para la familia Samsung, pero por plata no se pueden quejar, mijo. ¿Sí o no, Chacharinia? Sí, ¿no? Frescos, no hay ningún problema. Frescos. Tranquilos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, María Juliana. Pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe con un... Yo sé que sabe lo que usted no sabe con un chico que decidió ingresar a, bueno, crear una cuenta de TikTok como miles de personas lo están haciendo en todo el mundo, pero no se sabe si intencional o no, desprevenidamente, él ha estado subiendo unos videos en los que pone la cámara como en selfie y se graba literalmente haciendo nada. Él simplemente mira a la pantalla, a la cámara, no hace nada, o sea, simplemente sí. Es grabándose la cara. Muy chistoso. Los holgazanes, por favor. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago maná. En los originales, los holgazanes. Una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Fíjate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. Sigue, María Juliana. Bueno, pues él se llama An Tran Tan. Y es de Vietnam, es vietnamita. Muy al contrario del resto del mundo, del resto de los usuarios de TikTok, que todo el tiempo se están rompiendo la cabeza pensando en qué hacer en esta red social, qué inventarse, qué juego hacer o qué coreografía, en fin, para entretener a sus seguidores y ganar seguidores. De hecho, él simplemente se sube, hace videos de 3 minutos mirando el celular, mirando para otro lado, tal cual, y ha tenido un éxito increíble, lo que parece además absurdo. Tiene casi 600.000 seguidores ya y sigue sumando. Y An Tran Tan no hace absolutamente nada, ningún esfuerzo, no mueve literalmente un dedo para lograr que sus videos tengan esta viralidad. Pero es que además es lo que es que uno no sabe qué es peor. Si él que no hace nada o los o que lo siguen, que se hazme queda mirando, mirando a que el tipo no hace nada. No, y lo siguen y le dan like y lo están volviendo viral. Pues tanto que hay noticias de él en todas partes y el tipo solo se sube su carita y ya, y lo publica. Sin hacer nada. La cara el tipo se nada, mira, Nico. Ahí. Nada. Tú ves el video y pasa y él es mirando el celular. Mira la ves que uno cambia el foco. Uno mira, puede mirar la pantalla que uno se está mirando a uno mismo o sí. Mira efectivamente el foco de la cámara. Él pasa del foco de la cámara a la pantalla, del foco de la cámara a la pantalla y ya. No, una cosa. Laurita. No, ridículo. Bueno, pues yo sé quién sabe con el escándalo que hay en este momento en Qatar, porque resulta que forzaron un examen ginecológico a varias pasajeras después de que encontraran un recién nacido en un baño en el aeropuerto de Doha. Tuvieron que desembarcar aviones y todas estas mujeres fueron trasladadas en ambulancias donde finalmente les hicieron pruebas para saber si habían dado a luz recientemente. Por supuesto, el aeropuerto se ha limitado a decir que se les pidió a las mujeres que participaran voluntariamente en estas iniciativas para localizar a la madre del bebé, pero una fuente también le dijo a AFP que obligaron a las mujeres a someterse a exámenes corporales, principalmente al conocido, más conocido como frotis. No. Al parecer, pues no. Claro, ¿ya? Para saber quién era la mujer que había dado recientemente a luz. Pues por supuesto, hay un rollo con todo esto, porque me imagino que sí fue muy arbitraria la forma de solicitarles a las mujeres que hicieran este procedimiento. Todo esto indicado por los médicos del aeropuerto. Está bien complicado ese tema. Igual, Nicolás, recién nacido sigue sin ser identificado. Terrible historia. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Nico. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe y es José Gregorio Hernández. No sé si ustedes lo han oído. El médico. Famoso santo venezolano. Claro, correcto. Eso. El médico venezolano que autorizó en su momento ya el la salida Papa de Leopoldo Francisco. López. perdón. No, él autorizó que se beatificara a José Gregorio Hernández. Pues bien, ya comenzó ese proceso que tiene que ver con la beatificación y comenzó con la exhumación de los restos mortales de José Gregorio Hernández y se hizo hoy en el Santuario Nuestra Señora de la Candelaria en Caracas, Venezuela. Ese es parte de todo este, digamos, todo este camino que tiene que llevar una figura de estas para ser beatificada. En la ceremonia, pues, de exhumación, estuvieron convocados el cardenal Baltasar Porras, otras 10 autoridades, y bueno, también obviamente había sacerdotes, 2 notarios que tenían que estar obviamente tomando nota y llevando a cabo todo lo que ocurriera en este asunto. Hay 72 horas para el estudio pormenorizado de cada una de las partículas de la osamenta de José Gregorio Hernández. Se presenta un informe y ese informe, pues nada, se envía para ver qué pasa en el Vaticano, porque supuestamente hay sesión el sábado para mirar cómo van las cosas con la beatificación de José Gregorio Hernández. Bueno, Emilio, yo creería que es un momento para poner un poquito de música, porque estamos con Kamala Harris, Trump's attacks okay, on Kamala Harris. Vamos con un remix tremendo por Fantastic Plastic Machine, gran artista japonés. Aquí está esta versión de September, The Earth, Wind and Fire. El mundo al instante, les conté, el estado de alarma en España está propuesto hasta el 9 de mayo del próximo año. La razón de eso es que dicen que no pueden estar todos los días pidiendo cosas y que cada cual defina, pero pues no pasa nada, el mundo al instante. Más picado no puedo, Nico. ¿Tiene algún picocito así rápido? Sí, muy piconcito. Una mujer llamada Alicia Guerrero ganó una demanda que interpuso por $20,000 a su empleador en Palm Beach, en la Florida, en una tienda. A ella la despidieron por ser anciana. Eso le dijo el gerente del negocio, Felipe Peralta. Cuando ella llegó a trabajar un día, la señora Guerrero descubrió que había una persona reemplazándola 20 años más joven. Entonces se fue hasta allá, hasta la oficina. Peralta le dijo: señora, mire, qué pena, usted ya está muy anciana, usted está muy cucha. Quítese el delantal y vaya y descanse, a menos que usted quiera trabajar por menos plata. Entonces la señora dijo: no, fresco, yo me voy. Bueno, volvió con la herramienta jurídica en la mano y les ganó el pleito. Piconcita, María Juliana. Bueno, pues piconcita con los residentes en los alrededores del popular Parque Nacional en Colorado, que están teniendo que evacuar sus viviendas por 2 incendios que resultan ser los más grandes en la historia de Colorado. Una multitud de residentes entonces de los alrededores tuvieron que abandonar sus casas porque el humo eclipsó las zonas cercanas al parque. Picona, Chicorita, Laura. Bueno, García. Pues con un bloguero ruso llamado Mikhail Litvin, que se molestó bastante y se decepcionó también con el rendimiento de un Mercedes-Benz que le había costado unos $180,000 y además el servicio técnico no fue de su total agrado. Así que, ¿qué fue lo que hizo este jovencito? Incendió este carro y todo quedó registrado en su canal de YouTube. Y pues una vez ya estaba prendido completamente el carro, pues no tuvo ningún inconveniente en prepararse unas salchichas asadas. Picoretos, bueno. Es un pendejo. ¿Qué pasa? Opino. El tipo es un pendejo. Te digo que tremendo Mercedes. Cachetadones. Total. A bofetones, o a cachetadas o a bofetones, pero cachetadones es cachetadones. Como hamburguesa, no. Tontón, perdón. ¿Te pasa, hombre? Imbécil el tipo. Bueno. Ya lleva 9 millones de vistas. ¿Y para qué? Unas por otras. O sea, esa obsesión de los 9 millones de views y esa obsesión de las vistas. Sí, las vistas, se le van a caer las vistas. Le van a caer las vistas. Bueno, vamos con el último arepaso de hoy. Don Jonathan está en suspenso, por lo cual no puede participar. Muchas gracias. Es que después encontré en... Me puse a buscar en internet y no, es Girona o Gerona. Pero yo me pregunto. ¡Entusiasmo! Lo pregunto hoy por última vez. Un concurso donde la chepa, la y es que a uno se le pueden ocurrir ciudades como Madrid, Barcelona, el que piensa, Valladolid, pierde, Granada, el que piensa, Sevilla, también. Bilbao. Toledo, pero Gerona, no, brother. Eso es muy delicada la situación y fuera de eso busqué y es Girona, pero también se puede decir Gerona. Pues si quieres te doy ese punto, pero no te va a servir para mucho a futuro, hermano. Porque estuve analizándolo mucho y es muy difícil que salgas de este problemita. Porque es que Miami, La Habana, Panamá, Girona, Girona. ¿Tú sabes dónde queda Girona, Jonathan? En España. No. ¿En qué parte de España? O sea, ¿en qué parte? No, señor. Qué curioso. Es que es muy curioso. Girona es una ciudad muy pequeña, es un pueblo, es como decir Gacheta o como decir Tocaima, pero claro, en España, más bonito. Que solo se caracteriza por ser uno de los lugares de mayor gastronomía del mundo. Queda a 130 kilómetros de los Pirineos, en la frontera con Francia, donde los Pirineos son muy bajitos. Está muy cerca de Figueres, donde está el Museo Dalí, y está muy cerca de Cadaqués. Yo simplemente quiero contarle a ustedes, mis compañeros de mesa, que si yo hubiera encontrado una respuesta que me diga, es que ayer vi un documental de Javier Cugat y dice claramente que nació en Girona, yo digo, wow, altamente impresionado, pero lo hubiera dicho, me das el nombre del documental para verlo, y me dice, no me acuerdo, búsquelo, que es una vaina que se llama Cugat, el rey de Girona, pero no, uno puede mentir mejor, Nicolás, yo no sé si usted me entiende. Entonces la situación de este hombre está muy complicada, por lo cual... En este momento en suspensión y en las próximas 24 horas, posiblemente expulsión del arepaso. Muchas gracias. Y yo no tengo ningún problema porque es que he analizado las pruebas y son contundentes. Arepaso número 3. Pueden buscar en internet, que yo no tengo problema en quedarme solo Nico y yo participo. Los dos, él contra mí, listo. Bueno. Pero no. No he visto ningún síntoma. Yo dije hace mucho tiempo que sentían dos personajes del grupo alguna debilidad por las teclas, por la manualidad. Y no, me salió, no estaba equivocado. Cada cual cae en su momento. ¿Cuánto tiempo se gasta una persona trabajando para poder comprar en años un apartamento en Nueva York, uno en Tel Aviv y uno en Hong Kong? Eso es todo. Un empleado, tiempo de trabajo necesario para comprar un apartamento. Pero con algún tipo de, perdón, hago la pregunta. Sí, 60 metros cuadrados. Pero ¿qué tipo de empleado? Claro, puede ser un empleado. ¿Un ejecutivo o...? Por eso hago la pregunta realmente, más que por otra cosa. Paremos. Número de años de trabajo necesarios para que un empleado califique. Califique. De pronto no tiene con qué. Califique para comprar un apartamento en 2020 de 60 metros cuadrados en las proximidades del centro y algunas regioncitas seleccionadas en New York, Tel Aviv y Hong Kong. Es lo que tengo. Bueno. La fuente es el estatista UBS Global Real Estate Bubble Index 2020. Yo supongo que para calificar no necesariamente es que tienes todo el dinero, ¿no? Pero que te dan la oportunidad de comprarlo. Es lo que dice la nota, no tengo más información. Bueno. Y no me atrevo a cambiarla. Música, por favor. Pongamos otra vez la música, por favor. Es que no tengo más información. ¿Yo qué hago? ¿Cambio el arepaso? Es que no tengo más. No, dele, dele. En Toronto, 7 años. En Ginebra, 7 años. ¿Qué? En, ¿qué? ¿Cómo perdón, que qué? Estoy leyendo. No, pensé que estabas leyendo una respuesta y yo dije que me perdí. En Moscú, 8 años. En Múnich, 9 años. En Ámsterdam, 9 años. En Nueva York, 11 años. En Tel Aviv, 11 años. En Londres, 14 años. En 17 años y en Hong Kong 20 años. No sé, ¿alguien tuvo algo? Ni miré. No. nada, ni cerca. Listo, vamos con música, Emilio. Bueno, resultado final de hoy del arepaso, Laurita. Orlando y María Juliana siguen empatados con menos 11 puntos cada uno. Jonathan tiene 9, menos 9 puntos. Yo tengo menos 7 puntos. Y Nicolás Samper tiene 1 punto. Bueno, nuevamente Nicolás Samper se hace acreedor al ganador este mes del arepaso, por lo que vea. ¿Cómo se siente, Nicolás? Sí, matemáticamente ya parece difícil, ¿no? Imposible. Cuidado, para mí. Le pasa lo de Alaphilippe. No, pero matemáticamente. Si las cosas se dan, mañana prepararé una lectura en francés y me gustaría que Emilio busquemos de la banda sonora que tengo yo, de Casablanca, La Marsellesa. Hace parte de la banda sonora, ¿no? Sí. Perfecto. Hace parte, tú tienes la banda sonora de Casablanca, ¿no? Sí, y hay una escena famosísima con la Marsellesa. Sí, me gustaría hacerlo un poquito más, como más francés, ¿no? Y luego a pedir a Nico que me lea pues el texto en francés, si no hay claro, problema, ¿no? Claro. Lo ensayamos claro. Un poquito. Pero claro. Bien sûr. Okay. Pero es que no veo cómo sacarlo del atollo. Fue una cosa muy complicada. Gerona o Girona, ciudad de la región de Cataluña en el noreste de España, conocida por su arquitectura medieval y las ruinas romanas de la fortaleza Forza Delta. Porque yo no puedo entenderlo, hermano. Yo no puedo creerlo. Gerona en catalán y oficialmente Girona. No, brother, es que esto es como lo que se llama un bocado de cardenales. Nah. ¿No? Una cosa que yo esperaba comerme este plato hace como 6 meses. Bueno, pero yo me senté a esperar tranquilo, Dios mío. Gracias. La justicia llega. Tarde, pero llega. Despedimos con música, Emilio, por favor. Ok, los espero ahora en El Sabor de la Noche a las 8. Mientras tanto, vamos con Lenny Kravitz y esto que se llama I Belong to You.